Soy John Connor. Y si están escuchando esto, ustedes son la resistencia. Días lluviosos, obviamente por temporada. No podemos prevenir exactamente a qué hora y cuándo va a llover. Hay días en los que el meteorológico dice, va a llover tal día, a tal hora, ¿no? Y no llueve. Y otras veces, cuando te agarra menos despreocupado por un día común y corriente, empieza a llover, ¿no? Y así es este andar de la vida cotidiana del mexicano promedio, del mexicano de a pie y del mundo entero, obviamente, ¿no? Entonces, este día en este hostil, pues sigue lloviendo. No sé si utilizar el hashtag hostil mojado, porque se presta como mucho al burro. Ya los conozco a todos ustedes, bola de gaña. Maleantes. No lo sé. Quizás, y lo mejor que podamos hacer es tener el hashtag normal, hostil, hashtag hostil, con la invitación, obviamente, a las diferentes tipos de redes sociales que manejamos. Y bueno, pues estos días prenden, por lo menos a este servidor, la nostalgia, la añoranza, recuerdo, bla, bla, bla, bla. Y parece ser que también hay un bajón como emocional. No mío, en este momento no, porque traigo toda la pila, porque comí sin problema, en horario, tiempo y forma. Estoy muy bien aclimatado en esta cabina. No hace ni tanto calor, no hace tanto frío. Está bien el día de hoy para mí. Pero para muchas personas también este tipo de clima pues les da bajón emocional, ¿no? Los pone sentimentales y demás. Y si a eso desafortunadamente acompañamos noticias e información del tipo asesinatos, del tipo muertos, del tipo estupidez humana, pues se vuelve más complicado el andar del día, y lo sabemos. Por eso es que tratamos en este programa, por lo menos, de contagiar y hacer más llevadera su tarde-noche. Muchos ya saliendo del trabajo, muchos están bombardeados todavía por las diferentes noticias que hay al momento. Muchos pues tienen un mal día, quizás, no lo sé, pero trataremos, como siempre, que la hostilidad sea para sacar todo ese estrés, para sacar todo ese odio, para sacar todo ese dolor, para sacar todo ese enojo y catapultarlo en buena música. Tenemos, desafortunadamente, cifra de migrantes muertos tras el abandono de un tráiler en Texas. Tenemos un ataque a un puesto de vacunación en Puebla. Tenemos la propuesta estúpida del presidente del PRI en facilitar a familias acceso a armas para defenderse de la delincuencia. Todo eso y más, muchachos, vamos a tener en el hostil. Vamos a ir desmenuzándolo, además de que vamos a tener una invitada por lo menos unos minutos el día de hoy, vía telefónica. Así es que no se despeguen, se va a poner bastante bueno el hostil. No dejen que la lluvia los espante, que a veces dices, bueno, ponen bolsitas con agua en los puestos para espantar las moscas. No dejen que los espanten. Estamos secos, estamos vivos y estamos aquí. Así es que de esta manera comenzamos el hostil. Resistencia Radio. la gran voz de Big Mama Thornton con esta llamada Hound Dog, sonando en Resistencia Radio de 1952. Gran artista. Nombre real, Willie Mae Thornton, más conocida como Big Mama Thornton. Fue una cantante estadounidense de blues y rhythm and blues. Tocó también la armónica y la batería en un estereotipo, ¿no?, de vocalista de blues. Y su voz era apasionada, exuberante, tendente a los desplazamientos de volumen. Ella naciera un 11 de diciembre del 96 en Ayrton, Alabama, en Estados Unidos, y falleciera un 25 de julio de 1984 en Los Ángeles, California. Big Mama Thornton haciendo el inicio de estas hostilidades con su gran voz. Ahí está. 1952, nos fuimos muy atrás. Ah, qué bien. ¿Cómo estás, productor? Perdón, le damos bienvenida, productor. Perdón, perdí el pensamiento porque estaba buscando las notas. Disculpen, disculpen. A veces sucede, además de que ya lo saben, este cerebro pues ha sido mermado durante los años y obviamente el abuso de sustancias, digámoslo de esa manera. Sustancias. Ya sea alcohol, ya sean psicotrópicos, ya sea todo lo que atolondre cuando eres joven, bueno, pues sucedió. No fui la excepción. Lamento decepcionar a todos, ¿no? No pude pasar hubo un momento en mi vida que sí pude haber pasado cualquier antidoping, ¿no? Sobre todo cuando andaba en la parte deportista, muy joven. Pero pues ahora ya, digo, pasan los años, te juntas con personas, esas personas se juntan desafortunadamente contigo y suceden cosas. Pero bueno, productor, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Sí, ¿no? Tenemos un día ligero, supongo. Tenemos mucha información que dar, porque casi no tocamos esos temas. Nos evocamos más a la parte musical. Y con esto, digo, cabe resaltar y dejarlo como un importante mensaje para todos. Y bueno, pues una aclaración de antemano, porque se pensará que tratamos de desviar la atención solamente poniéndoles música y está pasando un avión, espero que nos escuche. Y bueno, no tocando temas como importancia, generalmente lo hacemos. Este supongo que es uno de esos programas que toca mucho temas políticos, sociales, que quizás pues no son del agrado del status quo, ¿no?, de la mayoría. Y por eso no tenemos como esta... Pues sí, esta parte de rating alto, ¿no? Que cuando hacemos como, por ejemplo, programas única y exclusivamente de corte musical. Entonces, pues el día de hoy vamos a tocar estos temas porque son importantes, lamentablemente. Y con esto, obviamente, reiteramos nuestro compromiso por seguir informando, por seguir llevando información, por seguir estando como este medio de comunicación alternativo, independiente totalmente. Y que, bueno, en su editorial toca muchos temas, ¿no? Pues hay programas de infinidad de cosas que hacen los compañeros de aquí en Resistencia, pero aquí en La Hostilidad tratamos de tocar esos temas. Ya no lo hemos hecho mucho, nos hemos evocado mucho la música, pero no con eso quiere decir que tratamos única y exclusivamente de mantener su atención en la parte musical para que se olviden de todo lo que ocurre en su exterior, en sus vidas exteriores, ¿no? Al contrario, tratamos de que con la música, con un espacio diferente al que obviamente están bombardeados por todo el día por los medios masivos de comunicación, pues su cabeza, su espíritu, su vibra, su día respire. Así es que hagamos nuestro inicio normal de hostilidades, donde damos la bienvenida a esta misa satánica. Así es que respiramos, exhalamos, respiramos, exhalamos. Bienvenidos a este hostil, este que les habla es el mismísimo Chaco, esperando que por allá afuera se la estén pasando suavena, no pasa nada, es la Pachiques. Es el día nublado, es el día lluvioso, pero por acá estaremos tratando, implorando, rogando que su día sea más llevadero, sea más relajado, más tranquilo, más ligero. Y que por lo menos hoy no... Pues, como pueden ver, ya estamos bombardeados de mucha mierda, entonces pues ya no hay que regar más, ¿no? Por lo menos, creo. Entonces, quizás con este programa, con la hostilidad, podamos sacar ese enojo, ese estrés, todo lo que traemos y canalizarlo en escuchar música y relajar, bajar los niveles de estrés, vibrar alto, hermano, o sea, vibrar alto, hermano, y poder llegar a casa o terminar nuestras actividades o nuestra jornada de la mejor manera. Eso es lo que se intenta. A veces se logra, a veces no. A veces terminamos más enojados de lo que ya llegábamos aquí. Por todo, ¿no? Ya sea que algo no funcione, la música, ya sea porque vemos algunas notas que son totalmente grises y tristes. Pero trataremos de que las cosas vayan fluyendo de mejor manera. Y este programa sea el adecuado para que su andar en este colita del día termine de mejor manera, ¿no? Ahí está. Siempre se intenta, siempre se dice. Y bueno, pues ojalá lo logremos hoy también. Les digo las redes sociales antes de que se me olvide, porque después me dejo ir como gorda en tobogán y ya no regreso y se me olvidan y pasan cosas, ya lo saben. El Twitter, donde pueden comunicarse directamente con este servidor en este momento, porque este sí no es un programa grabado, como los que estuvimos haciendo por cuestiones de actividades extracurriculares. Este sí estamos en vivo, totalmente en vivo, así es que pueden comunicarse vía Twitter en @resistemx, eso en Twitter, en Facebook, / Resistencia Radio, todo el protocolo de Facebook, / Resistencia Radio, que seguramente del otro lado de esta cabina improvisada desde hace mucho tiempo, tanto productor y yo hemos estado al frente, más producto, ¿no? Porque él gasta más tiempo en la programación y mantener todo funcionando de manera adecuada. Pero generalmente me echa la mano con el Facebook, / Resistencia Radio, del otro lado de esta cabina, donde seguramente estará contestando cualquier tipo de pregunta, duda, comentario, mentada y demás. No lo hará saber por esa vía. Y Instagram, que seguramente esa labor estará a cargo de webmaster Esaú, al cual le mandamos un saludo. Esperemos que esté escuchando, que se haga presente por ahí en el... en el Instagram, resistencia-radio, resistencia-radio, Instagram oficial, las redes sociales que nos acompañan ya desde hace un rato. Y tenemos algunos seguidores, unos 2200, creo que lo vi la última vez en Facebook, unos 1800 por ahí en Twitter, y sigue creciendo. Esperemos que siga, y la familia, que se ha reducido un poco por cuestiones de corte de voces o por actividades de estos compañeros que lamentablemente se han ido, pues vuelva a crecer con la convocatoria permanente que tenemos llamada Voces en Resistencia. Voces en Resistencia. Checa las redes sociales, ahí está toda la información. Aunque yo creo que vamos a hacer una nueva convocatoria para atraer estas nuevas voces, estas nuevas formas de pensar que hagan diferencia en la resistencia, ¿no? Ahí está. Pues después de haber dicho todo esto, platicaba con, bueno, ahí en tenemos un grupo, la mesa directiva de Resistencia, los caballeros de la mesa regorda, que está nuestro querido gerente, Borrex, en esa mesa directiva, está el jefe de programación Jordán, está apenas ingresada, pero con muy poca actividad, nuestra querida Erika Rosete del Espiral, está Esaú Webmaster de la estación y un servidor, donde tratamos temas y entre todos resolvemos situaciones de esta estación de radio que ya ha crecido y que lleva 11, a punto de cumplir 12 años en esta mitad del año. Esto va a ser para fin de año, esperemos que por ahí tengamos alguna celebración y serán todos y todas invitados e invitadas. Y bueno, en este grupo que tenemos de WhatsApp, ya lo saben, como de tíos trasnochados, platicábamos sobre Pearl Jam. Bueno, algo hay por ahí, hubo unos comentarios de Pearl Jam. Y creo que es momento de que nuestro querido gerente, David, tenga el hashtag, apúntenlo bien, hashtag Borrego Better Fest. Borrego Better Fest. Canciones que única y exclusivamente van a sonar en el hashtag Borrego Better Fest. Aparte no puedo poner esta canción porque yo tengo prohibido. De hecho, en la circular que mandó la gerencia, se dijo en esa circular que no se podía poner ni nada de Pearl Jam en todos los programas porque es exclusivo de cuando aparezca la voz institucional del Mamut, del hashtag Borrego Betterfest. Ahí podrá sonar todo lo relacionado a Pearl Jam, única y exclusivamente en ese espacio. Así es que, pues todos nosotros tenemos prohibido. Ahorita me atreví, digo, abusando un poco de la confianza que otorgó o que otorga la gerencia. Y también, obviamente, en rebeldía total contra esa circular, pues a poner un poco de Pearl Jam, ¿no? ¿Qué va a haber en el Borrego Better Fest? Pues obviamente, especial de Pearl Jam. No habrá más. Ahí estará. Hashtag, apúntenlo bien para cuando suceda ese gran programa o esa gran actividad que tendrá o que estará a cargo de esa voz institucional que escuchan todos los martes después de este programa a las 8 de la noche y en el Mamut. Pues mucho de esto van a escuchar. Claro, claro está. ¿No? Mucho Pearl Jam. Así es que fue una probadita. Recuerden, hashtag Borrego Better Fest próximamente. En cualquier dispositivo que tengan a su disposición, ya sea la página, ya sea nuestra aplicación, que no hemos hecho el lanzamiento oficial, esperemos próximamente también hacerlo. Para nuestra aplicación de Resistencia Radio pueden escucharnos por ahí en su celular, única y exclusivamente por el momento para teléfonos. ¿Cómo se llaman estos productos? Se me fue el nombre. No es iOS, es puta. Qué mal ando en esa parte, Smartphones. Sí, es esta plataforma. Híjole, se me fue el nombre. Bueno, ahorita se los recuerdo porque el programa se está escurriendo demasiado rápido y hay mucha música, además de información que dar. Así es que vamos con esto, que es una continuación. Esto, seguramente ya muchos lo van a reconocer. Tenemos pues una curaduría en este día de playlist bastante noventera, alternativa, como crean ponerle los dueños de los medios de comunicación, para encasillar lo que escuchábamos en esos noventas, principios de los 2000s. Esto es de Morphine, se llama Buena y suena aquí en el Hostil de Resistencia Radio. Regresamos, no se vayan, todavía hay más información, más música y nuestra invitada en un ratito. Say,

Durante mucho tiempo se pensaba que el manejo emocional era un motivante para estar en equilibrio. ¿Pero qué pasa cuando no funciona? En tiempos donde el estrés domina, siempre estará el hostil. Ahí está esta de Tori Amos. Hace rato que no la escuchábamos. Desde el 94 que salió. Esto se llamó God, a cargo de la señorita Tori Amos. Y trae recuerdos, trae recuerdos. Se pone bastante bien la playlist cuando ya cumplimos poquito más de la media hora en esta hostilidad. Y tengo el agrado de poder enlazarme desde aquí, desde el bajo mundo, los suburbios, hasta el palacio donde vive nuestra Queen, McQueen, la reina del beat. Que por cierto, a ver, deme un segundo porque tiene que tener esta presentación, no puede tener otra. Ahí está. God save the Queen. A ver, déjame bajar el volumen un poquito a esto porque... Híjole. A ver, tenemos en la línea a nada más y nada menos que a Duchi de The Beat by the Queen. Aplausos, aplausos, obviamente. Bravo, bravo, bravo. Muchas gracias, mi querido Chaco. Saludos a todos los radionautas de Resistencia Radio. Para mí es un placer invitarles nuevamente a la segunda temporada de Beat by the Queen. A todos los hostiles que andan por aquí, por favor, los espero el próximo sábado, 4 de la tarde. Vamos a escuchar el comienzo de la segunda temporada Beat by the Queen, todo en noticias relacionadas a los videojuegos y la industria que nos está manipulando, pero que somos bien felices. Oye, y puedes adelantar, digo, estamos en este enlace, tienen que saber la banda, que lo hacemos desde aquí, desde la Ciudad de México, tus súbditos desde aquí de la Ciudad de México hasta Canadá, porque ella vive en un palacio ahí en Canadá, por si no lo saben. Así es. Tiene miles de sirvientes a su disposición. Entonces, se dio unos minutos para platicar y obviamente hacer la presentación oficial de la segunda temporada. A ver, pregunta obligada, ¿por qué hubo tanta ausencia, señorita Duchi? Ay, mi querido Chaco y hostiles, bueno, les voy a responder. La ausencia fue porque tenía muchos trámites personales que hacer que requerían toda mi atención, precisamente por esta conversión del idioma. Estamos aprendiendo, estamos en esa adaptación de este nuevo ambiente. Entonces, me ha costado mucho trabajo adaptarme y necesitaba ese tiempo para concentrarme, para estudiar, para hacer todos los trámites que te pide este gobierno. Oye, no ha sido nada fácil. En el bajo mundo se decía que estabas pues sí, cortando cabezas, como Carlota y esa onda. Tenías muchas ocupaciones en sodomizar y también esclavizar y cortar cabezas a gente de tu gobierno, de tu pueblo ahí en los videojuegos. Claro, claro, eso por supuesto, dalo por hecho. O sea, yo tenía ya a mis esclavos, a mis súbditos ayudándome, tenía que darle un nuevo aire a este castillo, a este reino, y bueno, pues creo que hemos dado un avance. Entonces, por eso estamos de vuelta con la segunda temporada de Beat by the Queen. Oye, ¿y puedes adelantar un poco de qué va para este sábado? Sí, bueno, pues es un videojuego que está lleno de nostalgia. Creo que es un target que va mucho, es un target que va de la generación de los 80s, 90s. Oye, no me digas que es... Se tratan de unos animalitos que a todos nos causaban furor y sensación cuando los veíamos con sus cintas de colores. ¡Son las tortugas ninja! Algo así. Sí, okay. Sí, viste el clavo. Oye, es que sabes que exactamente ayer, mira qué cagado. Ayer estaba viendo un live action de la nueva entrega del nuevo juego de Tortugas Ninja. ¿Por qué te digo esto? Porque pues, obviamente yo soy fan from hell de las Tortugas Ninja desde hace muchos años, ¿no? Claro. Soy la generación que las vio bailar con Vanilla Ice. Soy esa generación. Y es que tienen que saber, sí. Digo, creo que nunca lo hemos dicho al aire, Duchi. Tú y yo nos conocemos desde hace muchos años. Más años, sí, de los que quisiéramos, ¿verdad? Pero digo, para la banda que sabe. Que pueden contar. Sí, sí, sí. Ya no contamos años, ya nada más contamos anécdotas. Exacto. Entonces, bueno, mucha banda igual no lo sabía, pero tenemos muchos años de conocernos. Entonces, somos contemporáneos y mucho de lo que hablas en el beat. Pues a veces lo entiendo, a veces no, ¿no? Como cuando tocas temas importantes como el Bitcoin, ¿no? ¿Has tocado algo de los NFTs, es que se llaman? Sí, ya tengo dos programas donde simple sobre videojuegos. Puedes ganar dinero usando un NFT o conectándote a uno de los videojuegos que están relacionados con las criptomonedas. Changulos, una disculpa por no aventarme todos los programas. Igual tengo la oportunidad de escucharlos después en repetición ahí en nuestra sección de podcast en la página. Porque a veces, híjole, tengo que escoger mis batallas para poder escuchar o darle rotación a escuchar todos los programas. Entonces de repente se vuelve un poquito más complicado, pero sí, voy a echarme esos programas. Afortunadamente tenemos la oportunidad de poder guardar esos archivos de audio en nuestra sección de podcast ahí en la página. Entonces, pues para invitarlos a todos que puedan escuchar si se perdieron algún Beat by the Queen en vivo los sábados. Que bueno, son programas grabados, pero su difusión como primera vez es los sábados quincenalmente a las 4 de la tarde. ¿Estamos correctos? Así es, muy bien, Chacos. Sí, y repetición lunes 11 de la mañana. Y si no te da tiempo tampoco, entonces está la sección de podcast. Vas, das clic al podcast que se te antoja y bueno, puedes reproducir todo el Beat by the Queen, que ya tenemos una temporada, un año ahí con ustedes. Y pues vamos entonces con toda la energía para la segunda, que viene, bueno, con nuevas ideas, nuevas propuestas, y no quiero adelantar más, pero por favor síganos, Resistencia Radio, nuestra casa, en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter. Oye, y otra pregunta tan rapidísimo, ¿todavía sigues haciendo los live, bueno, el contenido para YouTube? Porque igual los que se pierden el beat, no sé si te pueden contactar por ahí. En este momento no, pero sí, uno de los proyectos que está a corto plazo es pasar toda la primera temporada de Resistencia Radio en el canal de YouTube y bueno, pues así de esa manera irlo retransmitiendo en el canal de YouTube. Eso. Oye, y redes sociales donde te puedan encontrar, contactar los súbditos, tus súbditos. Por favor, súbditos míos. Agarren Instagram, búsquenme como Duchi the Queen, Facebook como Duchi Go to Play y ahí podemos estar en contacto muy cercano. Te faltó decir, a ver, súbditos, amárrense bien sus taparrabos, porque ahí les van las redes sociales. No, mejor que se destapen los rabos y me sigan. Muy bien. Tienen que saber que Duchi, en alguna época de su vida, era estas personas que se dedican al sadomasoquismo. ¿Cómo se les llaman? También Natrix, pero no, todavía está vigente. Entonces, ahí está. Vayan, háganlo con toda la desnudez del alma, entréguense a mi voz, entréguense al programa, comenten, compartan. Se dice que ya próximamente va a haber OnlyFans de Duchi. Sí, me encantaría. Estamos meditando esa opción. No lo voy a negar, tampoco lo voy a mentir. Exacto, a desmentir, ¿no? Todo puede suceder, todo puede ser en el mundo del beat. En el mundo del beat, en el mundo de Beat by the Queen y en el mundo después del COVID. Oye, ¿y en qué te has vuelto experta? ¿En qué videojuego? ¿Qué dices? Aquí me la peles Prado con música de Agustín Lara. Ay, no, pues es que ya son varios títulos. Borderlands 3. Ese es el que dices, aquí. Ese es el shooter, sí, es uno de mis shooters así favoritos que amo, que considero que llevo una de las partidas más plenas, que la verdad le he invertido muchísimo tiempo para que me salga bien. Perfectísimo. Borderlands 3. En el The Hunter también me encanta la simulación en cacería de animales, todos los parques, recorres el planeta, encuentras animalitos, los cazas, y este también es muy muy bueno y considero que llevo un buen récord. Wow. Ah, pues es que debes de, porque eres nuestra reina McQueen. Oye, ¿mucho frío allá en Canadá? No, ahorita estamos con el calor a tope. Hemos llegado a los 32 grados. Pero bueno, la cosa ya saben cómo está en el mundo, este cambio climático. Estamos dos días a 30, 35, 36 grados y de repente al día siguiente amanece todo nublado, llueve y bajamos a 14. No, pues como todo el clima aquí, de hecho está lloviendo. Exacto. Sí. Tenemos un clima bastante inestable, bastante bipolar, pero pues aquí estamos sobrellevándola. Ni guardamos las chamarras, pero tampoco sacamos por completo el bikini. Oye, ¿ustedes tienen una quinta o cuarta o sexta ola de COVID ya? Ya se empieza a anunciar la tercera. No la cuarta, pero sí la tercera. Y nos quieren meter la tercera vacuna, porque ya he visto en la televisión nacional la invitación para que hagamos nuestro appointment. Bueno, o sea, nuestra cita para la tercera dosis. Vientos. Pues Duchi, de nueva ya. Cuenta, que puedas invitar a todos para el sábado. Chicos, los hostiles, los de Resistencia Radio, todos los oídos libres, los invito este sábado que viene a las 4 de la tarde. No se pierdan la segunda temporada de Beat by the Queen, comienzo de la segunda temporada. Apóyenme, dejen comentarios, sigan en mis redes sociales, porque va a haber nuevas sorpresas. Vamos a darle un poco de refresh al beat, no solamente de videojuegos, quiero meter algo más, pero son sorpresas. Síganme y déjenme comentarios. Pues ahí está nuestra gran reina del beat. La verdad es que es súper un gusto tenerte por acá como siempre. Cuando quieras, ya sabes que esta es tu casa, la hostilidad. Vente con todo tu enojo y todo tu estrés y quizás aquí ya lo podamos canalizar, ya sea en música o en mentadas de madre a algo. Pero algo hacemos con eso. Con permiso, la siguiente sesión es mía. Perfecto, pues ahí está. Oye, ¿te gusta Faith No More? Por supuesto. ¿Te parece bien si nos vamos con la siguiente canción que se llama Midlife Crisis? Pues que suene ahora. Perfecto, pues ahí estuvo nuestra querida y espectacular y nada convencional reina del beat, que la pueden escuchar este sábado en la segunda temporada, el regreso esperado, más esperado de la radio por internet desde Canadá para el mundo. Sí. Estamos aquí en la ciudad de Winnipeg, en la provincia de Manitoba. Saludos, besos para todos. Ahí luego nos va a dar su dirección completa para que la vayan a visitar. Para que me traigan un tequila y un mezcal. Y mole seguramente, y cosas de México, por favor. Así es. Pues ahí está. Pues muchas gracias, Duchi. Nos escuchamos el sábado. Gracias a ti, Chaco Mando. Sí, claro sí. Que sí. Sí, este sábado los espero. Muchas gracias, Checo. Fuerte abrazo a todos los hostiles. Fuerte abracísimo a todos los de Resistencia Radio. Gracias, Checo, por este espacio. Nos escuchamos pronto. Besotes, bye. Y esto que van a escuchar es de Faith No More, Midlife Crisis, sonando Resistencia Radio. Oídos libres. canción del cuarto álbum de Faith No More, Midlife Crisis, como la que tengo yo, como la que tiene Duchi y todos nuestros contemporáneos. Ahí estuvo Faith No More sonando Resistencia Radio. Y ahora, vámonos rapidísimo porque el programa se ha escurrido. Ya casi nos vamos. Y estos son los Smashing Pumpkins, consentidos de aquí de casa. Y esto se llama Rocket. Vamos por la penúltima canción antes de despedir este hostil. Hostil lluvioso. Hostil de martes. Y del disco Siam's Dream, publicado en 1994, ahí está, esta de los Smashing Pumpkins, preferidos de esta casa y por lo menos de este espacio. Eso fue Rocket, sonando en Resistencia Radio, en este martes en el cual estamos a punto, bueno, más bien en este momento vamos a despedirnos para darle paso pues al Mamut, al martes maldito de Mamut con David y Jordán, que en un ratito estarán, en unos minutitos estarán con ustedes. Quédense, no se vayan, escúchenlos. Y quedó por ahí pendiente una que vamos a dejar para el próximo hostil, que fueron los de Clash. Vamos a cerrar con Placebo y esta que se llama This Picture. Le agradezco harto, harto, un montón a todos ustedes que estuvieron escuchando este hostil lluvioso, hostil mojado, por lo menos aquí en la Ciudad de México. Y por haber prestado sus oídos del otro lado de los parlantes para que el mensaje llegue sin problemas hasta ustedes. Por lo menos esta tarde, esperemos hayamos librado el estrés, la mala vibra, todo eso que vamos cargando durante el día y de lo que nos vamos llenando, vaciándonos para tener un final de jornada, pues tranquilo, tranquilo, de eso se trata. Antes estábamos enojados y no sabíamos por qué, ahora sabemos por qué estamos enojados y seguimos enojados, creo. Muchas gracias a Duchi, acuérdense escucharla este sábado a las 4 de la tarde en el regreso de Beat by the Queen segunda temporada. Y no se pierdan todos los programas de la barra de programación, que aunque son pocos en este momento, seguramente iremos integrando nuevas voces. Recuerden que está la convocatoria permanente Voces en Resistencia. Pueden checar todas las bases y todo lo que acontece en esta su estación preferida, su estación de confianza o su estación web de confianza en las diferentes redes sociales, @resistemx para Twitter, /resistenciaradio para Facebook y resistencia-radio para Instagram. Denle dedito arriba, seguir, compartir y repliquen la palabra de la resistencia con más amigos, compañeros, novias, novios, familiares y todos, de que este espacio existe desde hace 11 años y sigue la mata dando. Yo me voy muy agradecido de haber podido estar este día con todos ustedes, por lo menos en vivo, y nos escuchamos el próximo martes, que por cierto, si se perdieron parte de este programa o en su totalidad, mañana a las 10 de la mañana estará lista la repetición para que puedan escuchar en su totalidad, completito, de principio a fin, de cabeza a cola y de cola a cabeza, todo el hostil. Me pueden seguir en lo personal en @chacoattack. Ahí tengo toda la información. Bueno, ahí pongo mucho de mi malestar hacia el mundo, ¿no? Y mi misantropía y demás. Ya no pudimos ahondar más en las noticias, aunque son pues bastante graves, bastante grises, bastante negras y oscuras. Pero pues sigamos resistiendo. De eso se trata esto. Pórtense mal, cuídense bien. Que les sea leve banda a todos y cada uno de ustedes. Yo me voy con esto de Placebo, que se presta bastante bien para esta tarde, cerrar bien para que puedan quedarse con el mamut. Y como siempre, recuerden, revolución, lucha y resistencia para todos. Chao. Oídos libres. We'll be right back. Can't stop.